Volvimos a arrancar con, intentamos con una pañalera, no sé de dónde se había conseguido una máquina para hacer pañales. Y bueno, intentamos con eso a ver si salíamos adelante, porque en ese momento recién estaban saliendo los pañales descartables y eran muy caros además en esa época. Así que bueno, decíamos, aunque sea que sirva para nosotros, para poder tener pañales entre nosotros. No nos salían bien los pañales, eran cualquier cosa. Así que dejamos ese emprendimiento también, porque no funcionó.